Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. El número de muertes por el terremoto en Birmania supera los 2,000, al tiempo que los recortes impulsados por Trump en la USAID dificultan la ayuda de estadounidenses a este país. Nota de Democracy Now. El número de muertes por el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el viernes a Birmania ha superado las 2,000 personas y se espera que esa cifra aumente de manera significativa, ya que los equipos de rescate continúan buscando personas atrapadas bajo los escombros. Al menos 19 personas también murieron en Tailandia a causa del terremoto. La Organización Mundial de la Salud advierte que los centros de atención sanitaria en Birmania se encuentran colapsados, mientras que organizaciones de ayuda humanitaria han alertado sobre la magnitud de la devastación provocada por el terremoto. Y esto es lo que dice Sun Mon Thai, y cito: "La gente está desesperada, devastada. Veo que los puentes y las carreteras han sufrido daños enormes. Nunca antes había visto algo así en mi vida. Me impactó ver la situación en Mandalay. Todo parece haber desaparecido y mucha gente sigue atrapada. La cantidad de víctimas y daños sigue aumentando". Y el periódico The New York Times informa que el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, impulsado por el presidente Trump, ha dificultado la respuesta de Estados Unidos al terremoto en Birmania. Mientras que China, Rusia e India enviaron rápidamente equipos de emergencia a Birmania, se espera que recién el miércoles llegue al lugar un equipo de Estados Unidos compuesto por 3 personas. El viernes, mientras se organizaban para atender la emergencia del terremoto, algunos empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional fueron notificados por correo electrónico sobre su despido. Birmania es uno de los países más pobres de Asia y han sido gobernados por una junta militar desde un golpe de Estado que tuvo lugar en 2021. Durante el fin de semana, grupos rebeldes acusaron a la junta de llevar a cabo ataques aéreos tras el terremoto. Nota de Democracy Now. Continúan los mortíferos ataques israelíes contra Gaza, al tiempo que encuentran a 15 trabajadores humanitarios en una fosa común cerca de Rafah. Nota de Democracy Now. Las Fuerzas Armadas israelíes continúan atacando Gaza, al tiempo que los palestinos celebran el segundo día de Eid al-Fitr, o fiesta del fin de ayuno, que marca el fin del Ramadán. El domingo, los ataques israelíes mataron al menos a 64 palestinos. Otras decenas de personas han muerto este lunes a causa de los bombardeos, incluidos muchos menores de edad. Asimismo, Naciones Unidas advierte que Gaza podría quedarse sin harina para hacer pan en una semana, debido a que Israel continúa impidiendo el ingreso de ayuda humanitaria al enclave palestino. Y mientras tanto, la Sociedad de Media Luna Roja Palestina ha recuperado los cuerpos de 15 trabajadores de emergencias, incluidos 8 miembros del personal médico de la Media Luna Roja, que murieron luego de que militares israelíes abrieron fuego contra sus vehículos. El ataque, perpetrado la semana pasada en Rafah, representa la agresión más mortífera contra trabajadores de la Cruz Roja o la Media Luna Roja a nivel mundial desde 2017. El jefe adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Jonathan Wittal, habló desde el lugar donde se cavó una fosa común. Y esto fue lo que dijo, y cito: los trabajadores sanitarios nunca deben ser un objetivo. Y sin embargo, hoy estamos aquí, recuperando de una fosa común los cuerpos de varios paramédicos y trabajadores del servicio de emergencia. Hace 7 días, ambulancias de Defensa Civil y de la Media Luna Roja llegaron al lugar. Todos los trabajadores fueron alcanzados, uno por uno. Sus cadáveres fueron recogidos y enterrados en esta fosa común. Están siendo desenterrados con sus uniformes y guantes puestos. Estos trabajadores vinieron aquí para salvar vidas y, en cambio, terminaron en una fosa común. Sus vehículos y ambulancias, vehículos de la ONU y de Defensa Civil, están aplastados y abandonados, cubiertos de arena, junto a nosotros. Lo que ha sucedido aquí es absolutamente horroroso. Nota de Democracy Now. Continúa la campaña de bombardeo de Estados Unidos en Yemen. Estados Unidos continúa con su campaña de bombardeo contra los hutis en Yemen. Durante la madrugada de lunes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos bombardearon algunas zonas de la capital del país, Sanaa. Estados Unidos también lanzó ataques contra Yemen el sábado por la mañana, y funcionarios hutis afirman que los ataques de Estados Unidos han matado al menos a 59 personas desde el 15 de marzo, luego de que los combatientes hutis anunciaran que iban a volver a atacar buques de carga en el Mar Rojo en respuesta a la reanudación de los ataques israelíes en Gaza. Residentes de Yemen criticaron los continuos ataques perpetrados por Estados Unidos, y esto es lo que dice Ezzadin Ali. La agresión estadounidense ha llevado a cabo varios ataques aéreos en las afueras de la ciudad de Saada, y varios ciudadanos han sido martirizados o heridos. Queremos decirle al enemigo estadounidense que este bombardeo no hará que dejemos de apoyar a Gaza. Nota de Democracy Now. Israel bombardea un suburbio de Beirut por primera vez desde noviembre de 2024. En el Líbano, un ataque aéreo israelí destruyó el viernes un edificio residencial situado en los suburbios del sur de Beirut. Este es el primer ataque contra la ciudad de Beirut desde que se alcanzó una tregua en noviembre de 2024. Residentes del barrio afectado condenaron los ataques israelíes. Rowaida Jobeika dice, y cito: nos hemos acostumbrado a esta destrucción. No es nada nuevo. Esta es su estrategia. Su estrategia se basa en el vandalismo y la destrucción. Su estrategia se basa en matar. No necesitan una razón para atacarnos. Ahora han inventado una para atacarnos. Esto es normal y todo el mundo lo sabe. Las personas mayores y los jóvenes lo saben. Alabado sea Dios. Israel también atacó la localidad de Kfar Tivnit, en el sur del Líbano, donde mató al menos a 3 personas y dejó heridas a otras 18, entre ellas mujeres y menores. Nota de Democracy Now. colonos y soldados israelíes atacan nuevamente la comunidad de Masafer y Atá, pero la policía solo arresta a palestinos. Nota de Democracy Now. Y estas noticias sobre los territorios ocupados de Cisjordania, colonos y soldados israelíes han atacado repetidas veces a palestinos que viven en la aldea de Jimba, en la comunidad de Masafer Yatá. El viernes, una turba de colonos atacó la aldea y dejó heridos a 6 palestinos, incluido un hombre de 64 años que sufrió una fractura de cráneo. Horas más tarde, militares israelíes irrumpieron en la aldea y esposaron y les vendaron los ojos a todos los hombres palestinos que se encontraban allí. Y al menos 22 palestinos fueron detenidos. La agencia de noticias de la prensa asociada publicó un artículo sobre lo sucedido titulado, cito, un video muestra cómo colonos israelíes atacan una aldea palestina. La policía solo arresta a palestinos. Los ataques se produjeron una semana después de que varios colonos golpearan brutalmente al cineasta palestino Hamdan Balal, que posteriormente fue detenido por militares israelíes. Hace pocas semanas, Balal ganó un premio Oscar por codirigir el documental No Other Land, en español, Ninguna Otra Tierra, una película que trata sobre los violentos colonos israelíes que intentan tomar el control de su comunidad en Masafer Yatá. El viernes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos emitió un comunicado en el que se disculpa por no haber apoyado a Balal inmediatamente después de que éste fuera golpeado y detenido. Nota de Democracy Now! Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina, la lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruina, militares en su guarida, y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, de un pueblo oprimido que ríe por no llorar. y todos griten libertad. Para los migrantes al norte de África, sueltan las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. De personas se reúnen y protestan contra las políticas de inmigración de Trump en Florida y en Texas. Nota de Democracy Now. Este fin de semana se llevaron a cabo varias protestas relacionadas con los inmigrantes en diferentes partes del país. En el estado de Florida, cientos de personas se manifestaron frente al Crum Detention Center, donde denunciaron las condiciones inhumanas que sufren los reclusos en dicha prisión. Y en las últimas 2 semanas, 2 hombres han muerto en ese centro penitenciario. Mientras tanto, miles de manifestantes marcharon en la ciudad tejana de Dallas contra las políticas de inmigración de Trump. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, Héctor Flores. Esto fue lo que dijo Héctor Flores, y cito: las personas latinas somos la columna vertebral de este gran estado. Nosotros construimos los edificios, nosotros pintamos los murales, nosotros preparamos las comidas de todas las culturas en todos los rincones de este país. Nosotros somos los arquitectos, los artesanos, los chefs, los cuidadores, los docentes, los científicos. Miren alrededor suyo. Miren a esta extraordinaria multitud que está aquí. Todos hacemos los diferentes trabajos que se necesitan hacer en este país, que hacen que Estados Unidos sea grande. Nota de Democracy Now. Me llamo Lluvia y soy parte de la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange. Y hoy estoy hablando de la Cumbre de Emergencia del Sureste contra las Deportaciones en Los Ángeles, los días 12 y 13 de abril. Organizadores y activistas de todo el país se reunirán en esta cumbre histórica para aprender cómo podemos organizarnos en nuestras comunidades y luchar contra Trump y ICE. Y si tiene interés en atender, por favor, registre en tiny.url/summitagainstdeportations o llámalos al 323-580-3764. Otra vez, puedes llamar al 323-580-3764. Gracias. Thank you. y Trump se niega a descartar el uso de la fuerza militar para tomar el control de Groenlandia tras la visita de Vance a ese territorio. Nota de Democracy Now. El presidente Trump le dijo a la cadena de noticias NBC News que no descartará el uso de la fuerza militar para arrebatarle a Groenlandia a Dinamarca. El comentario de Trump se produjo un día después de que el vicepresidente J.D. Vance visitara el territorio autónomo danés como parte de una delegación que incluía a su esposa Usha Vance, al asesor de seguridad nacional Mike Waltz y al secretario de Energía Chris Wright. El gobierno de Trump decidió la semana pasada reducir el viaje y finalmente la delegación de Estados Unidos solo visitó una remota base espacial estadounidense situada al norte del Círculo Polar Ártico. La base se encuentra a unos 1,000 kilómetros al norte de Nuuk, la capital de Groenlandia. Durante un discurso que brindó ante militares de Estados Unidos, Vance acusó varias veces a Dinamarca de descuidar a Groenlandia. Y esto fue lo que dijo Vance, y cito: "El presidente dijo que debemos tener a Groenlandia y creo que tenemos que tomarnos más en serio la seguridad de Groenlandia. No podemos simplemente ignorar este lugar. No podemos simplemente ignorar los deseos del presidente". Y un canal de televisión danés informó que los funcionarios estadounidenses que visitaron Groenlandia fueron de puerta en puerta en busca de personas locales que estuvieran dispuestas a reunirse con la segunda dama Usha Vance. Sin embargo, no pudieron encontrar a nadie que estuviera interesado en hacerlo. Usha Vance tenía originalmente programado asistir al Campeonato Nacional de Trineos Tirados por Perros de Groenlandia, pero Estados Unidos se vio presionado a reducir drásticamente el alcance del viaje, que el primer ministro del territorio autónomo calificó altamente agresivo. En Nuuk, los residentes criticaron al vicepresidente de Estados Unidos por visitar Groenlandia. Un residente de la ciudad de Nuuk dijo, y cito: "No quiero que Estados Unidos nos invada. Pueden hacer sus propios negocios, sus negocios relacionados con las Fuerzas Armadas en Thule, pero no son bienvenidos aquí en Nuuk". Nota de Democracy Now. Tribunal francés prohíbe a la líder ultraderechista Marine Le Pen postularse para un cargo público durante 5 años, lo que le impide participar en las presidenciales de 2027. Nota de Democracy Now. Un tribunal francés prohibió este martes a la líder ultraderechista y anti-inmigrante Marine Le Pen postularse para un cargo público durante 5 años, lo que le impide participar en la contienda presidencial de 2027. El fallo podría trastocar el panorama político de Francia y se produjo después de que un tribunal declarara a Le Pen culpable de malversar fondos de la Unión Europea para ayudar a financiar su partido político de extrema derecha, Agrupación Nacional. Le Pen también fue condenada a 4 años de prisión. Nota de Democracy Now. Y Trump afirma que hay métodos que podría usar para mantenerse en el poder durante un tercer mandato. El presidente Trump admitió ante la cadena de noticias NBC News que está considerando la posibilidad de cumplir un tercer mandato como presidente, a pesar de que, la Constitución estadounidense lo prohíbe. Al respecto, Trump afirmó, y cito, "hay métodos para hacer eso", y que no estaba bromeando. La 22ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece, cito, "que ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces". Nota de Democracy Now. Y más noticias de Musk. Musk entrega cheques por valor de $1,000,000 en el estado de Wisconsin en la víspera de las elecciones para la Corte Suprema del Estado. Nota de Democracy Now. Un día después de las protestas multitudinarias que se llevaron a cabo el sábado, Elon Musk viajó a la ciudad de Green Bay, Wisconsin, en la víspera de las elecciones para ocupar un cargo en la Corte Suprema de dicho estado. Musk ha gastado alrededor de $20,000,000 para apoyar al candidato respaldado por Trump, Brad Schimmel, que compite con la liberal Susan Crawford, en lo que se ha convertido en las elecciones a un cargo judicial más caras de la historia de Estados Unidos. El viernes, el fiscal general de Wisconsin presentó una demanda contra Musk por ofrecer cheques por $1,000,000 a dos votantes que firmaron una de sus peticiones. El domingo Musk siguió adelante con sus obsequios. Y esto fue lo que dijo Musk, y cito, "permítanme primero entregar dos cheques de $1,000,000 en agradecimiento". Nota de Democracy Now. Cuánto respeto pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso. Si ha de tan solo fungir bajo el político estatuto por conservar su posición en absoluto, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. ¿Cuánto pudiera valer una persona acomodada si no va a servirle a nadie nunca nada? ¿Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa más que en su propio bienestar con mil excusas? Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. No tiene un solo valor, porque hace eso, Señor. No haga más lejos la vida mejor, la vida mejor. ¿Cuánto respeto pudiera merecer en el gobierno una persona que tan solo es como un perno, si desde adentro no empuja para cambios importantes. Pues qué manera de fluir tan petulante, siendo que dice, siendo que puede. Cuánto respeto pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso. Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa, más que en su propio bienestar con mil excusas, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. No tiene un solo valor, ¿por qué hace eso, señor? No haga más lejos la vida mejor. No tiene un solo valor, ¿por qué hace eso, señor? No haga más lejos la vida mejor. La vida mejor, la vida mejor. Oh, oh, oh. Trump pide a la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminar a favor del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar inmigrantes. Nota de Democracy Now. En noticias de inmigración, el gobierno de Trump ha pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos revocar el fallo de un juez de un tribunal inferior que ha impedido al mandatario llevar a cabo nuevas deportaciones en base a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. El Departamento de Justicia presentó el viernes una apelación de emergencia en la que afirma que el juez federal del distrito James Boasberg se había entrometido de manera inconstitucional, dicen, en los poderes del presidente en materia de seguridad nacional, al ordenar al gobierno de Trump dejar de enviar a inmigrantes venezolanos acusados sin pruebas de ser miembros de bandas criminales y enviados a una megacárcel de máxima seguridad situada en El Salvador. Nota de Democracy Now! Y tras ser obligado a renunciar, el principal responsable del programa de vacunas de Estados Unidos critica al secretario de Salud, Kennedy Jr., por su desinformación y mentiras. Nota de Democracy Now! En noticias estas relacionadas con la salud, el director de programas de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos, el doctor Peter Marks, renunció a su cargo después de que el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr., lo obligara a hacerlo. En su carta de renuncia, Marx escribió, cito, «Ha quedado claro que el secretario no desea la verdad ni la transparencia, sino más bien la confirmación servil de su información errónea y sus mentiras». Mientras tanto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos contrató a David Geyer, una persona que durante mucho tiempo se ha pronunciado en contra de las vacunas, para dirigir un estudio federal sobre las inmunizaciones y el autismo. Además, el medio de comunicación ProPublica informa que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ordenaron la semana pasada al personal que no publicara un informe sobre el sarampión que enfatizaba la necesidad de vacunarse. Todo esto se produce en medio de un brote de sarampión que ha contagiado ya a más de 520 personas, entre ellas más de 400 en el estado de Texas. Casi la totalidad de las personas contagiadas no habían sido vacunadas contra dicha enfermedad. Nota de Democracy Now. Gracias por estar aquí en Radio Santa Ana. Si quisieras presentarte y desde dónde, de qué organización nos acompañas. Sí, mi nombre es Keila Villegas, soy la directora de Justicia de Agua para el Condado de Orange, Justicia Ambiental. Y un poco de nuestro programa para nuestra justicia para el agua incluye informarle a los residentes sobre los tipos de problemas relacionados con agua tenemos en el condado de Orange. Entonces, estos problemas pueden venir de nuestro hogar. Gente a veces tienen problemas sobre el agua de su tap water. ¿Cuál es la razón, por ejemplo, por la cual que la gente no confía en su agua de que viene de su propia casa? ¿Por qué no toman de esa agua directamente? ¿Por qué prefieren comprar agua de botella cuando es gratis agarrarla en la casa? Entonces, preguntas así es en donde nos enfocamos y tratamos de investigar las razones y también averiguar cómo podemos construir esa relación y confianza en nuestra agua y por qué nos falta esa confianza en nuestra agua. Cada ciudad tiene la necesidad de reportar la calidad de su agua. tienen una lista de contaminantes y ahí te dicen el reporte si encontraron ese contaminante en sus aguas y si pasó un nivel, si está violando un nivel del estado o del condado, diciendo que está exigiendo más investigación o que se refiere más atención para reducir el nivel de contaminación. Entonces, cada ciudad es diferente, pero el problema y la importancia para que la gente esté al pendiente de estos contaminantes es que estos reportes no necesariamente reflejan el estado de agua de cada casa, de cada hogar. Entonces, en estos reportes te enseña cómo la calidad de agua se tiene que ver, porque los exámenes los exámenes que hacen del agua y que reflejan los reportes es de donde mero donde limpian el agua, y de ese punto el agua traviesa de la agencia hacia su hogar. Entonces, mientras está pasando por las pipas de la agencia a su hogar, la calidad de agua puede cambiar drásticamente, desafortunadamente. Y todo depende por cómo está el estado de las pipas, qué pasa el agua, qué metal, qué tipo de material están hechos esas pipas, cuándo fue la última vez que fueron puestos al día o estaban reemplazados con lo más nuevo. Entonces, si una pipa no la han reemplazado en más de 100 años, la calidad de agua pasando por ella puede ser muy diferente de lo que dice el reporte. Y desafortunadamente, muchos residentes no tienen el dinero para cambiar todas las pipas en su hogar. Entonces, esa es la importancia, cómo puede afectar el agua que viene a su hogar y más importante, cómo le puede impactar a su salud y a los más vulnerables de nuestra comunidad, como nuestros niños y nuestros abuelos. Pero ¿Qué impacto tienen estos contaminantes en la salud? puede variar, como por ejemplo, ahorita estamos examinando un contaminante que se llama PFAS, y PFAS puede impactar nuestra salud directamente a los riñones y nuestro hígado. Puede causar diferentes tipos de cáncer, incluyendo para el hígado y nuestros riñones, porque estos órganos están combatiendo y haciendo todo lo posible para procesar ese contaminante que está pasando por nuestro cuerpo y requiere demasiado. Entonces, otra vez, puede causar cáncer en estas partes de nuestros órganos. Y también otro contaminante que es un poco más popular es el plomo, que también puede afectar más que nada a los niños de como de 5 años o menor, especialmente su neurología y el estado de su cerebro. Puede tener impactos permanentemente y desafortunadamente no tiene tanta atención como debería. No estoy diciendo que haya necesidad, que haya niveles de plomo en nuestras aguas. Todo requiere un examen. Pero por ejemplo, hay muestras que tenemos contaminantes en nuestra agua contaminantes, hay probabilidad que puede tener muy serias consecuencias a nuestros cuerpos y nuestra salud. Pero sí existe plomo en el suelo, ¿verdad? Tienen otro estudio acerca del plomo en el suelo. Sí, otro programa que tenemos es el Plono Santana. Entonces, le estamos diciendo no al plomo. Y nos averiguamos de este problema gracias a una reportera que se llama Yvette Cabrera, donde ella hizo un estudio sobre el plomo en Santa Ana. Y hay un tipo de máquina, es una pequeña máquina que le ponemos, nomás lo pones en el suelo y ahí te dice qué tipos de metales está presente en esa parte del suelo. Entonces ella lleva esa pequeña máquina por Santa Ana, tratando de agarrar los niveles de plomo en Santa Ana. Y desafortunadamente encontró varios lugares donde pasaba el nivel y estándares del estado de California y también de los niveles de la EPA. ¿Cómo se puede involucrar la comunidad para participar? Claro, hay varias formas. Nos pueden contactar directamente a nosotros y más que nada depende en qué están interesados la gente. Pero, por ejemplo, si quieren estar involucrados con lo de plomo, cómo agarrar recursos o cosas así para poder entender si hay plomo en su casa, pueden contactar a Maya Chef, que es nuestra directora de tierra y de nuestra salud. Ahorita, OCJ no creo que tenga recursos para poder darles muestras y exámenes de plomo en nuestro suelo o a la gente, porque también pueden investigar si tenemos plomo en nuestra sangre. Pero es importante también quedarse en comunidad para saber quién más tal vez ha sido afectado por esto. Tal vez hay gente o padres que están poniendo atención a sus hijos y tal vez están demostrando señas que tal vez están Así, expuestos. expuestos al plomo. Entonces, una de esas señas, por ejemplo, es como si un niño no está poniendo atención en la clase, pero está tratando, pero por una razón se está esforzando mucho para poner atención en la clase. Hay mucha dificultad para nomás poner enfoque en sus estudios. Y cosas así son unas pocas señales que puede ser como, ok, ¿por qué? ¿Por qué está actuando mi niño así? Y una de nuestras compañeras del trabajo, uno de sus niños fue al doctor porque escuchó de estas historias, dijo, ok, oigo que hay plomo en Santa Ana, quiero checar si uno de mis niños está afectado. Entonces llevó a su niño al doctor y sí encontraron muestras de plomo en su sangre. Entonces, y ellos han vivido en Santa Ana por casi toda su vida. Y todo depende por dónde viven. También he crecido por Santa Ana por toda mi vida. Yo fui a agarrarme un examen de plomo en la sangre también. Y sí encontraron un poco, pero no a niveles tan altas. Pero aún así está presente. Entonces, para involucrarse, yo diría que contacten a nuestro equipo para ver qué más información les podemos compartir con ustedes en cómo protegerse, qué tipos de recursos les pueden pedir a sus doctores y también podemos tal vez contactarlos con gente que puede hacer las muestras de tierra. Nosotros en el pasado sí hemos analizado muestras de tierra para el plomo. Ahorita no sé si tengamos suficientes más para darles, pero estamos en el proceso para agarrar más fondos para poder compartir esos análisis con más gente en Santa Ana y ojalá también en otras ciudades. ¿Cuál es su página de internet, de sus redes sociales? Oh, sí. Es OCEG, .org. ¿Y tienen Instagram o Facebook? Sí, at OC Environmental Justice en Instagram. Si quisieras agregar algo. Aparte de las muestras de la contaminación de plomo, también estamos haciendo muestras del agua. Y también estamos tratando de abrir una conversación sobre qué tipos de problemas de agua los residentes de Santa Ana están combatiendo en sus hogares. Entonces, para, por ejemplo, estoy ahorita creando un comité de gente para protectores del agua. Entonces, en este comité vamos a entrenar a gente, residentes, de cualquier edad, para cómo documentar polución, agua que está contaminada. O sea, cómo puedo grabar un video, cómo puedo agarrar una foto y luego básicamente colectar esa evidencia para reportar ese problema y con quién. Y es lo más importante, cómo podemos arreglar esto, ¿verdad? Y aparte de entrenar cómo ver y agarrar ese tipo de evidencia, también queremos entrenarles a la gente cómo agarrar muestras de agua para llevarlo a un laboratorio para análisis, estudiar el agua a un nivel microscópico y entender qué tipo de contaminación estamos combatiendo en Santa Ana. Ahorita nuestro enfoque son el químico de PFAS. PFAS es más común como, es un químico que hacen en cualquier tipo de producto, lo hace resistente al agua. Entonces, lo más popular son unos sarténes para cocinar, uno que tenga como una T en medio, pero básicamente son los sarténes que son muy, muy lisos, o sea, le puedes poner un huevo y no se pega para nada ese huevo, ¿verdad? Pero los de, entonces esos tipos de sarténes, 9 veces sobre 10 es que tiene PFAS. Y gracias a estos tipos de químicos, cosas así no se pegan, como se deslizan. También podemos encontrar PFAS en nuestra ropa, como por ejemplo lo que estoy usando ahorita. Si me mojo, ahorita se va a deslizar todo. Otra vez, ese es nomás es un químico que se pone en cualquier tipo de producto para que sea resistente al agua. Pero cuando estamos usando esos sarténes, por ejemplo, a un punto de que el sartén esté muy alto en temperatura, ese químico se puede pegar a nuestra comida. Y esa comida nosotros lo comemos y luego ese químico está presente en nuestros cuerpos. Y desafortunadamente no ha habido tantos estudios en este químico, pero sí se ha confirmado que si estamos expuestos a este químico por tanto tiempo y tenemos un tanto nivel de PFAS en nuestro cuerpo, puede otra vez causar cáncer en diferentes maneras a nuestro hígado y a nuestros riñones. Entonces, ahorita estamos tratando de agarrar más fondos para poder agarrar análisis, para agarrar exámenes para poder examinar si hay PFAS en el agua en nuestros tap waters, de donde sale el agua de la llave y en otros lugares públicos. El último año, en 2024, podemos agarrar unas 20 muestras en las casas de residentes de Santa Ana. Podemos agarrar las muestras de su llave en la cocina. Y desafortunadamente sí encontramos varias muestras que no nomás tengan la presencia de PFAS, pero sí están violando las estándares de la EPA. Entonces, PFAS sí está en nuestras aguas y necesitamos investigando qué tanto de PFAS están presentes en nuestras aguas, dónde exactamente están, están por cualquier hogar o están en un tipo de una comunidad específica y por qué, pero estamos en el proceso de investigar y agarrar esos fondos y nuestra visión es que podemos entrenar a los residentes cómo hacer las muestras y entender y estudiar los resultados juntos con nosotros y averiguar qué podemos hacer para resolver este problema y protegernos. Pero sí, estoy aceptando cualquier persona que esté interesada y apasionada de sobre el agua y justicia del agua. Y en este comité estamos invitando a gente así para que hablemos y averiguamos qué podemos hacer para el bienestar de nosotros y nuestras aguas. Y nos da mucho gusto y felicitamos a los compañeros y las compañeras que han hecho posible esta formación de este lugar increíble comunitario de La Colmena. Y les queremos invitar a la gran apertura, el primer fideicomiso de tierras comunitarias de Santa Ana. Descubre cómo La Colmena trabaja con familias locales. Apoyemos este esfuerzo asistiendo a esta gran inauguración. Realmente es un momento histórico. Aprendamos lo que nos ofrecen estas cooperativas de la comunidad. Este 5 de abril, sábado 5 de abril, de 2 de la tarde a 7, en la ya famosa esquina de Walnut y Daisy, direcciones 1901 West Walnut, aquí en Santa Ana. Será gratis y está abierto a toda la comunidad. Únete a La Colmena en este día de comunidad y de celebración. Y además de celebrar, es una gran oportunidad para conocer cuáles son los programas que se llevarán a cabo aquí en La Colmena. Y aquí en el noticiero hemos estado hablando sobre las actividades de salsa y de la milpa, donde podemos encontrar productos frescos y producidos localmente. En esta ocasión habrá talleres, comida y, como siempre, actividades para toda la familia. Va a haber algo para todos. Por supuesto, ven a disfrutar del talento local y entretenimiento y observa de cerca la demostración de tejido en vivo que se lleva a cabo por el señor Don Gelacio en acción. Ven a conocer a Don Gelacio tejiendo estos hermosos trabajos tradicionales. Experimenta la tradición y la cultura en cada sorbo del café de la milpa. Y sigamos aprendiendo de todos los cultivos y enseñanzas de salsa. No te lo pierdas, te esperamos 5 de abril de 2 de la tarde a 7 de la noche. Allá nos vemos.